La revelación de los éxitos que han alcanzado la cima. La tendencia latina. Lo más relevante del Top 10 Internacional. Las 10 de moda. Yeah. ¿Cómo están? Llegó el momento de presentar las 10 mejores canciones de Latinoamérica. Este es el Top 10 y yo soy Max Castillo. Ya estamos contigo para llevarte lo más solicitado de la semana y lo mejor de los estrenos, éxitos nuevos y en exclusiva que presentamos en las 10 de moda. Donde quiera que nos escuches, esperamos que disfrutes nuestra programación. Visítanos en top10.superforo.net e indícanos en qué estación escuchas el programa. En esta semana dándole la bienvenida a tres estaciones que se unen para transmitir las 10 de moda. Ellos son Planeta Music 103.9 en Corrientes, Argentina. También Onda Punta Radio 107.0 FM en Punta Umbría, Huelva, España. También Onda Color 108.0 en Murcia, España, transmitirán el programa de las 10 de moda todas las semanas. Si tú nos escuchas en alguna de estas estaciones, esperamos que te comuniques con nosotros. Te recuerdo nuestro foro en internet, top10.superforo.net. Nuestra intención es llevarte la mejor música, los éxitos nuevos, los éxitos más solicitados y los estrenos que en un futuro formarán parte de este recuento. Quédate con nosotros. Acá iniciamos las 10 de moda. Me ganes, no alcanza una apuesta. Más te vale que a mí no me quieras convencer. Con esa carita de galán de feria, con esas promesas que parecen serias, no te hagas el sordo, escúchame. Este corazón ya vino y fue de vuelta. El que se hace el vivo sale por la puerta. Ya no me dediques serenatas de balcón. Yo no pasaría una noche contigo. Que te quede claro si no has entendido. Le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete. Ve y búscate una tonta que te haga el favor. Nadie, se acabó la fiesta. Deja de fumar que el humo me molesta. Eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretendes ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir en un cohete, ve y búscate una tonta que te haga el favor. Casilla 9 esta semana la ocupa la canadiense Nelly Furtado, quien hace unos años comenzó a escribir canciones en castellano, idioma que domina desde que tenía 14 años. El disco Mi Plan es el resultado del cambio del inglés al castellano, una lengua que le ha permitido volar a otro nivel gracias a su riqueza y calidad. Nelly Furtado presentó hace algunos días en Madrid su nuevo trabajo, en el que han colaborado artistas como Julieta Venegas, Mala Rodríguez y Alejandro Fernández. Ella comentó que Mi Plan ha sido la vía perfecta para expresar su alma más latina y sus sentimientos más románticos y apasionados. Basta echar un vistazo al video de la canción Manos al Aire para cerciorarse de ello. Acá dejamos esta canción ocupando la casilla 9 en las 10 de moda. Tú, que pierdes el control, hablando en alta voz, En la casilla 8 encontramos ingresando a Rihanna con esta canción, que es parte de su nuevo material que saldrá a la venta el 23 de noviembre. Fue la fecha elegida por la cantante originaria de Barbados para lanzar su nuevo álbum. Noticia que dio a conocer Rihanna en su Twitter. Acá dejamos esta canción en la casilla 8. Esto es Te Amo. Éxito de estreno. Este es un éxito nuevo, es a cargo de Alejandra Guzmán, con esta canción que fue lanzada este pasado lunes, mientras la cantante permanece hospitalizada en la Ciudad de México por una aguda infección. Esta canción forma parte del disco titulado Único, que Alejandra Guzmán grabó en agosto pasado en Londres y que será lanzado a finales de noviembre en Estados Unidos, México y Centroamérica. Por el estado de salud de la cantante, aún no se conoce la fecha en la que Alejandra Guzmán reiniciará actividades promocionales, y de esto su disquera nos estará informando en los próximos días. Acá los dejamos con esta canción, lo más reciente de Alejandra Guzmán. Esto es Mentiras Piadosas. Hasta hoy me doy cuenta que la vida no es nada si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Dime que mañana vendrás, dime que